días y equivocado. Viví sinceramente a tu lado, enamorado. ¿Cómo iba a imaginar que en el camino me dejarás olvidado? Si eras el regalo que mi vida siempre había. Si vieras cuánto, mi Dios lo sabe.